Radio Bemba FM. O sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, enviamos un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan en el 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, o también a quienes nos escuchan a través de internet por www.radiobemba.org. Soy Martín Salinas y les doy pues la más cordial de las bienvenidas a este su programa de los domingos, y sin embargo se mueve este domingo 4 de septiembre, pues con un dominguito un poquito fresco después de una buena lluvia anoche, Rosy. Ay, para mi rumbo no llovió. ¿Para tu rumbo no llovió? Pues eres muy salada, Rosy. Yo creo que sí. Bueno, sí es cierto, hoy está un poquito mejor el clima, muy aceptable. 4 de septiembre, ya entramos a septiembre, nos viene el mes de la patria, y ojalá que ese sentido de la creencia por nuestro país nos lleve a reflexionar sobre la forma en que de manera organizada podemos avanzar en la transformación de este país. Así es que bienvenidos a el mes de la patria. Al mes de la patria. Y vamos a comenzar mandando muchos saludos a quien hoy nos sintoniza y a las radios hermanas que nos retransmiten. Sí, así es, aquellos que nos siempre están al pendiente de nosotros, que nos escuchan y pues están al pendiente de las rifas de que nos llaman para sugerencias, para observaciones. Y por cierto, hoy les vamos a tener otro regalito. Hoy hemos estado muy regaladores de las últimas semanas, Rosy. Vamos a tener este libro de Paco Ignacio Taibo I que se llama Pálidas Banderas. Pues a la voz de ya, iniciando el programa, y para que usted pues esté muy atento y nos empiece a marcar a este su teléfono de Radio Bemba, 215-9015 y 215-9005. Y pues al final vamos a hacer la rifa y les vamos a entregar el premio al ganador o a la ganadora. Pero pues antes de que lleguemos a esos puntos, pues vamos a iniciar con el contenido de nuestro programa. Sí, Martín, pues para empezar, como cada mes, tenemos como invitados a los padres y madres del movimiento 5 de junio, una representación, a veces nos acompañan varios, a veces por su propia actividad, pues pero siempre lo más cercano al día 5, aquí en el Sin Embargo se mueve, tenemos como regla mínima de compromiso, de solidaridad, de apoyo, seguir con la idea de hacer visible que no se nos olvide que el 5 de junio sucedió algo trágico y aún no llega la justicia. Así es que el día de hoy pues vamos a tener invitados por aquí en el estudio. Así es, y respecto a lo que acaba de suceder en estos últimos días, me refiero al informe de Calderón y al mensaje que el jueves precisamente ofreció con este motivo, pues vamos a entrevistar al periodista de La Jornada, Luis Hernández Navarro, con quien analizaremos pues los sucesos más recientes de violencia ocurridos en México, teniendo como marco el vehemente discurso de Calderón, pues con la intención de convencerlo de algo que solo él cree, ¿no? Que solo su estrategia anticrimen, pues ha sido la correcta y es la que está funcionando. Solo él, yo creo, lo cree. Fíjate, Martín, que a propósito del quinto informe de Calderón, también tendremos un enlace telefónico con la doctora Asa Cristina Laurel, quien, como ustedes saben, es parte del equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Con ella platicaremos sobre el llamado Seguro Popular, uno de los programas más cacaraqueados, a lo mejor el programa que él denomina estrella en el campo de la salud en este periodo, y que bueno, lo venía arrastrando desde Calderón, ¿no? Pero pues hasta donde la propia gente y las evaluaciones dicen, parece que ha dejado mucho que desear. Por eso hoy vamos a platicar con una experta en salud y sobre todo en lo que es asistencia, que diga seguridad social. Así es, y un tema también que hemos estado abordando en los últimos domingos, y que es un tema, pues aparentemente, según hemos estado observando las acciones de parte del gobierno federal y de los medios de comunicación, es el que tiene que ver con la seguridad, pues, nacional, ¿no? La ley de seguridad nacional, que se intenta, pues, aprobar lo más pronto posible, y que si el poder legislativo lo hace, pues con ello se van a aniquilar nuestras garantías individuales. Hoy vamos a inaugurar una serie de entrevistas o especie de lecturas de testimonios de personas que en su diario acontecer han sufrido la violación de sus derechos ciudadanos por parte de las fuerzas del orden, quien aprovechando este clima, pues, de violencia, de inseguridad, de persecución, impunidad en lo que vivimos, pues se aprovechan de su posición y pues pasa por encima de todos nuestros derechos. Vamos a entrevistar sobre este asunto en particular a Cinia Carranza. Ella es una mujer que tiene una larga, pues, trayectoria de trabajo en comunidades de Oaxaca, es defensora de los derechos de las mujeres y cuenta con un amplio currículum como autora de manuales y libros de trabajo con perspectiva de género, y con ella pues vamos a iniciar esta sección de denuncia con su caso. También, como un caso testimonial sobre violación de nuestros derechos, nos enlazaremos con Ricardo González, oficial de artículo 19 en México, para hablar sobre el caso de los tuiteros. Por ahí ahora circula el término terrorista, ya hasta le están etiquetando, ¿no? Malamente, ojalá que podamos rectificar de alguna manera, que se dio allá en Veracruz, a quienes se les dio un proceso penal, así con una rapidez que ya quisiéramos que esos jueces trabajaran en un hospital, en el área de urgencias, porque pues nunca habíamos visto que con tanta rapidez se les dictara ya formal prisión y se les condenara, cuando ni siquiera, Martín, anoche leía a fondo, ni siquiera está demostrado que eran sus teléfonos de donde salieron los tweets. Sí, tienes toda la razón, Rosa. Entonces, pues, ojalá que fueran médicos urgenciólogos en lugar de jueces, en verdad. Pues sí, aunque suene a chiste y aunque suene a risa, pues la comparación, vaya que sí da lugar a esto, porque justamente en los hospitales y en las urgencias es donde menos se da justamente la atención inmediata. Vamos a entrevistar también, Rosy, fíjate, a Jaime Cárdenas sobre el uso irresponsable y en ocasiones excesivos, precisamente de lo que tú mencionabas ahorita, conceptos como terrorismo y los alcances jurídicos que tiene la acusación de este delito y la facilidad con la que se puede acusar a alguien de esta situación de aprobarse la ley de seguridad nacional. Así es que agárrense, tuiteros, entre otros, ¿no?, en caso de que se apruebe esta ley. Así es, y que por cierto, pues la trae a socializar desde Los Pinos el Ejecutivo, desde que sucede esto del casino. Curiosamente, cuando nuevamente entra a discusión la ley de seguridad. Bueno, como cada domingo tendremos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, la síntesis de la semana y muy, pero muy buena música, porque quiero decirles que este domingo hay una selección excelente por parte de Judith. Hoy escucharemos dos de las voces más bellas que América Latina tiene, o ha dado, ¿no?, Mercedes Sosa y Lila Downs, quienes nos interpretan una urgente canción para levantar el alma en tiempos de zozobra. Es Razón de Vivir. Vámonos a escuchar, para empezar este programa muy bien, a Mercedes Sosa y Lila Downs con esta canción Razón de Vivir. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir, mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Pues no sé ustedes qué opinen, pero Razón de Vivir, una excelente interpretación de Mercedes Sosa y Lila Down. Le recordamos al auditorio que Y Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en la realización. Para contactarnos en Facebook, la dirección es Y Sin Embargo Se Mueve, espacio Radio Bemba, donde ya tenemos pues dos mil, ya le andamos llegando a los 2,500 amigos. Qué gusto que se nos sigue sumando y sumando gente de todo el país. Nos faltan dos, bueno, súmese hoy usted para que ya lleguemos a 2,500. Bueno, y le recordamos que tenemos un libro para ustedes, llámenos, están funcionando los dos teléfonos, 215-9005, 215-9015, Pálidas Banderas de Paco Ignacio Taibo I, excelente novela que queremos el día de hoy, novela policíaca que queremos regalarles. Para recordar algunos acontecimientos más notables que durante esta semana se presentaron, que fueron muchísimos, ¿no, Martín? Muchos fueron. Podríamos ocupar un día entero para hacer la síntesis de la semana, pero no, porque vamos a eso, a la síntesis. Así es que vamos a compartirles la síntesis de la semana. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento en un Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema que no haya comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente a esta semana. Nosotros mismos haremos nuestro propio trabajo periodístico en torno a esto. Hay reporteros ya asignados al caso, mano. Además de manera directa, yo estaré haciendo gestiones con la autoridad para conocer a detalle los avances. Con esa sentencia, Miguel Vadillo, director de Contralínea, manifestó su indignación y su compromiso por ayudar a esclarecer la muerte injusta de las periodistas Marcela Yarse y Rocío González Trápaga, quienes fueron asesinadas de manera violenta la madrugada del jueves en el Distrito Federal. Ayer sábado, en Puebla, se llevó a cabo el sepelio de Marcela Yarse Viveros, fundadora y reportera de Contralínea. Se encontraba al frente del área de relaciones públicas de la revista semanal, mientras que Rocío González Trápaga, ex reportera de Televisa y amiga de esta casa editorial, actualmente ejercía el periodismo de manera independiente. Los cuerpos de ambas mujeres fueron encontrados en un parque de la Ciudad de México, y con ello el país confirma su buen ganado primer sitio como el país con menos seguridad para los periodistas. Amnistía Internacional calificó de injusto y preocupante el proceso penal iniciado por el gobierno de Veracruz contra dos tuiteros, quienes son acusados de los delitos de terrorismo y sabotaje, por los cuales podrían alcanzar hasta 30 años de prisión. La organización consideró que la acusación es excesiva, ya que más bien se trató de un acto irresponsable por parte de la periodista y el profesor, ya que lo que hicieron fue reenviar un mensaje en el que advertían sobre ataques a las escuelas en el puerto de Veracruz, lo que provocó pánico y confusión entre los padres de familia de ese estado. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, defendió la acusación de su gobierno contra las dos personas, por lo que el juicio en su contra continuará, ya que dicha acción puso en riesgo a miles de niños, consideró. Empleando una retórica con la que de manera airosa pretendió justificar la estrategia contra la violencia que emprendió en México desde hace 5 años, Felipe Calderón dio este viernes un mensaje ante un pequeño grupo de invitados en el Museo de Antropología con motivo del 5º informe de gobierno. Durante el mensaje, que duró 1 hora y 30 minutos, Calderón dejó claro que su estrategia continuará hasta concluir su sexenio y advirtió que el problema de la inseguridad y la violencia en México continuará aun cuando deje el cargo. Desde que tomó el poder, Calderón inició una guerra contra la delincuencia, estrategia que ha dejado cerca de 50.000 muertos y 5.000 niños huérfanos. Esta fue la síntesis informativa de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema que no haya solución. Comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Pues ya tenemos en cabina a nuestro invitado de este domingo. Él es Luis Carlos Santos, él es integrante del Movimiento por la Justicia 5 de Junio. Pues mañana ya cumplen 27 meses de mucho trabajo en busca de esta justicia tras el sufrimiento, pues, y esta gran lucha porque se haga justicia a la muerte de 49 niños y niñas que fallecieron pues tras el incendio de la guardería ABC. Muy buenos días, Luis Carlos. Buenos días. Pues tenemos como costumbre, como tú bien sabes, Luis Carlos, en este tu programa en particular, y Sin Embargo Se Mueve, pues la intención siempre de estar actualizándonos de manera pues casi constante y mes con mes sobre las actividades y todo lo que ustedes están haciendo, pues justo en buscar este objetivo que todos conocemos, justicia. Y justamente con esta justificación te invitamos para que nos actualices de todo lo que están haciendo ahora que se cumple este 27º mes. Pues mira, primeramente, pues ya me presentaste, no soy Luis Carlos Santos, mi niño se llamó Carlos Alán Santos Martínez. Tenía 2 años 10 meses cuando fue brutalmente, ¿verdad?, abatido por la corrupción, la impunidad y todo lo que ya conocemos a lo largo de estos 27 meses, ¿verdad? Casi 27 meses ya mañana, ¿no? Sí. Pues aquí estamos en pie tratando de encontrar la justicia, ¿no? Y yo agradezco infinitamente a esta radio, Radio Bemba, y al programa de ustedes también, y Sin Embargo Se Mueve, lo que ustedes hacen pues con respecto a esa exigencia, ¿no? Que es de todos, ¿verdad? ¿No? Es de todos. Así es. Encontrarla, ¿no? Luchar por la justicia de tanta infamia, ¿no?, que se suscitó ese día, el 5 de junio del 2009. Así es, Luis Carlos. Nos enteramos de que estuvieron o asistieron en estos últimos días a un compromiso allá en la Ciudad de México. Platícanos acerca de estos. Ah, sí, mira, el pasado viernes, pues antier, ¿no?, estuvimos Julio César Márquez y pues un servidor ahí en el Palacio Legislativo. Sí, como ustedes saben, ¿verdad?, y ya lo han platicado aquí, sobre la ley 5 de junio, ¿sí?, la ley que tiene como nombre, ¿verdad?, Iniciativa de Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil. Esta ley ya fue aprobada por el Senado, ¿sí? Entonces ahora le corresponde, ¿verdad?, a la Cámara de Diputados, ¿no?, pues primeramente agendarla, ¿no?, en este periodo de sesiones que ya se inició con el informe ese que enviaron, ¿no? Uh-huh. Entonces Para estar un poquito más enterados en detalle sobre esta ley, Luis Carlos, parte de la intención de esta visita fue de alguna forma que ya quedara asentada en la agenda este. Claro que sí, o sea, que ya se integre, ¿verdad?, a las comisiones, porque es un proceso un poquito engorroso, ¿no?, el que hacen los legisladores para incluir en la agenda, finalmente sacar una ley, ¿no? Entonces, primero la integran a las comisiones la analizan, de ahí pasan a exponerla pues a los demás grupos parlamentarios, ¿sí? Posteriormente, una vez que se vota y se analiza entre ellos, pasa al pleno y es ahí donde se emite ya la última parte, ¿no?, la votación para aprobarla o rechazarla, que ya cuando llega a esos términos ya es difícilmente va, se rechaza una ley. ¿Y esto ocurrió, Luis Carlos, se integró a una comisión? ¿Cómo quedó incluida esta ley, si es que ya está dentro de su agenda? Sí, fíjate que nos fue bien en ese sentido. Va a haber una reunión para el próximo martes ahí, donde se va a exponer, ¿verdad?, por parte de los padres de familia que conforman el movimiento 5 de junio. Vamos a exponer, ¿verdad?, la necesidad, la urgencia de que esta ley pase, ¿verdad?, sin cambiarle nada absolutamente, ¿verdad? ¿Va a ser algo así, Luis Carlos, como lo que hicieron con los senadores? El mismo trabajo, los mismos jaloneos, las mismas. Es algo parecido, ¿verdad? Y bueno, sí, es a veces se pone difícil, ¿verdad? Porque pues esta ley trastoca muchos toca muchos temas pues con respecto a los derechos del niño, ¿no?, de la primera infancia. Sí, yo creo que ya aquí en Radio Bemba se ha analizado mucho esta ley y a mí la que más me llama la atención es la del título tercero, ¿no?, que se refiere a lo del sistema nacional, si me permite, del sistema nacional de servicios de cuidado, aprendizaje y desarrollo integral infantil, ¿no? Aquí en este título, ¿verdad?, se trata todo lo que se refiere a la educación, ¿no?, que debe de tener el niño desde en esta primera etapa, no en esta primera infancia. O sea, prácticamente se va a exigir, ¿verdad?, la profesionalización, ¿verdad?, de las personas que estén al cuidado, al frente de los niños, así como el en el kinder, ¿verdad?, cuando ya pasan los niños de 4 años en adelante al kinder, pues la SEP manda a maestros, ¿verdad?, a profesionales, a normalistas, a gente verdaderamente capacitada, ¿verdad?, para estar al frente de los niños. O sea, no pone a cualquier persona, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, como lo vemos pues en tantas, en las de CedeSol, por ejemplo, que abarcan como el 80% de todos los niños, de todas las madres que trabajan. Ese es el más, hay como 10,000, ¿no? Como sí. 9,000, 10,000 guarderías de ese tipo. Entonces, y no se verifica el perfil de las entonces, personas. Entonces, la visión que hay ahí, ¿verdad?, de los vamos a decir changarreros, voy a decir, ¿no?, porque así lo proyectó el Fox, no me acuerdo de esos, en esos términos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues estos changarreros minimizan costos, o sea, la principal preocupación de ellos es la ganancia, ¿no? Ese cheque que les mandan a ellos mensualmente, tratan de exprimirlo, ¿no?, de minimizarlo para que las ganancias sean más, uh-huh, pues más a su beneficio, ¿no? Así es, yo siempre entiendo, conseguir las mejores ganancias, pues sí, al menor pero, esfuerzo. Pero descuidando, obviamente, ¿verdad?, la cuestión educativa, la cuestión de seguridad. Uh-huh. Entonces, eso no es posible, pues, con esta ley. Se tienen que someter, ¿verdad? Uh-huh. Tendrían que intervenir la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano, el ISSSTE, todo lo que es el Sistema Nacional de Salud. De salud es. Y está bien completa, pues por eso es conflictiva y por eso... Pues sí, porque se contrapone a las estrategias, sí, que hasta ahorita se han desarrollado, ¿no? De lo que se trata, pues, es de buscar justamente la profesionalización, pues, de toda esta gente que está en contacto con los niños. Mientras continuamos platicando, Luis Carlos, vamos a hacer una pausa para irnos a... Claro que sí. Ok. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Y continuamos con Luis Carlos Santos, integrante del Movimiento por la Justicia 5 de Junio. Estábamos platicando, Luis Carlos, sobre la presencia de ustedes en la Cámara de Diputados en este fin de semana. ¿Alguna información adicional que quisieras comunicar al auditorio con respecto a este asunto o esta visita que tuvieron a la Cámara? Sí, mira, yo cuando estaba, bueno, no, yo no, cuando estaba ahí con ellos, yo les dije que desde que existe ese legislativo, ¿no?, ese recinto, que así le llaman, no ha habido nunca ninguna ley que favorezca a la primera infancia. O sea, como que empezaron al revés, ¿no?, a ver ese rollo de los niños, ¿no?, porque nada más de 4 a 12 años, ¿sí?, hay obligatoriedad, ¿no?, sumando ahora la secundaria, ¿no?, que también es reciente. Sí, entonces yo les dije, es la primera vez en todos estos casi más de 100 años, ¿no?, 180 y tantos años que tiene poder legislativo, nunca ha hecho nada por la primera infancia, pues que sea este el comienzo, ¿no? Yo creo que debieron haber iniciado desde esa parte, ¿no?, como en los países desarrollados. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad?, los países desarrollados, desde que nace el niño, se hacen responsable el Estado, ¿verdad? Estar pendiente del cuidado desde hasta que llega al colegio, ¿no? Ahí sí se visualiza, sí, pues, como la base del desarrollo de sus países, claro, pues es que humanamente hablando. Exactamente, así. O sea, México no quiere saber nada, ahorita como están las leyes, no quiere saber nada de los niños de 0 a 4 años, ¿no? Nada más las vacunas, pero no nada. Es parte concreto del desarrollo integral, pues. Sí. Uh-huh. Sí, tiene más preguntas. Luis Carlos, solamente para que nos informe si existen algunas actividades en estos próximos días con respecto a esta, pues ya que se cumplen los 27 meses, para que nos amplíes sobre esto. Mira, andamos queriendo convocar a los vecinos de ahí de la colonia Y, donde está la guardería. Para, pues es lo que queremos hacer es algo así como cambiarle el nombre a la calle. La guardería estaba ubicada por la Campesinos y Ferrocarrileros, uh-huh, casi llegando al periférico, ¿no? Con tal la llantera, la gasolinera y todo eso. Entonces queremos cambiarle el nombre a esa calle, ¿no? Llamarle a la Campesinos la calle Corrupción o Avenida Corrupción y esquina con Impunidad, ¿no? Que es donde está la guardería. Tenemos esa idea, pero pues obviamente necesitamos proponerlo cabildo. Sí, con los vecinos primeramente, y el también. Primeramente con los vecinos, uh-huh, ahí platicar y pues no sé qué les parece, si yo o qué pudiera suceder, pues habría que ver. Obviamente que muy probablemente sea positiva la respuesta de toda la gente que vive ahí alrededor en la colonia Y, como tú bien lo dices, pues vamos a estar muy atentos y esperando, pues, de que de alguna forma, aunque parezca una actividad aparentemente simple, pues es muy importante porque de alguna manera nos recordaría pues cuál fue el origen de todo este problema, así de toda es, esta tragedia. Sí, y de este, y sobre todo que sigue pues en pie la, y sigue ese pendiente, no porque estemos ahorita nosotros con la cuestión de la ley 5 de junio tratando de que lo se, otro, ¿no, Juan Carlos? Eso no es ningún justicia. Intercambio con la justicia, ¿no? Eso es aparte, ¿no? Y como les dijimos a ellos, ¿no? A los diputados, ya nos falló el Poder Ejecutivo, nos falló el Poder el Poder Judicial, ¿verdad? Con los cerdos esos de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Hay excepciones ahí, unos dos, tres, ¿no? Pero el resto es una verdadera porquería, ¿no? Entonces, ya nos fallaron dos poderes. Ahora, pues aquí está el legislativo, o sea, que demuestre, ¿verdad? Y que además son los que nos representan en teoría, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Son los que nos representan. Oye, Juan Carlos, a los ciudadanos. Entonces, mañana alguna actividad en específico, rueda de prensa, alguna reunión, algo en la plaza, ¿no tendremos algo? Mira, es que tenemos ese pendiente, ¿no? Porque necesitamos, yo creo que mañana mismo trasladarnos a algunos padres de familia de la Ciudad de México. Ok. Sí. Entonces traemos ese pendiente, necesitamos hacer presión, necesitamos exponerles pues la importancia de esta ley. De esta ley. Entonces, yo creo que si hay alguna reunión va a ser para ver cómo la estrategia. Pues, okay. Pues fíjate que qué mejor manera pues de que este día 5 ustedes estén trabajando en beneficio de otros niños, ¿no? Claro, de la protección, sí, y cuidado integral. Esa siempre ha sido nuestra bandera, ¿verdad? Que no se vuelva a repetir una vez, nunca más, siempre lo hemos gritado en las calles. Y sin embargo, voy a usar el título de ustedes, y sin embargo, ya ven lo que pasó en Monterrey, o sea. ¿Y cuántas veces lo hemos advertido, ¿verdad? No hay sistemas de protección, ¿verdad? No hay protección civil, está pintado nada más, no existe. Y todo se remite a la impunidad, como dices tú. Sí, a la corrupción. Y a la corrupción. ¿Sí? Oye, pues si mañana ustedes van a andar por allá en México y hay algo que quieran comunicar, seguramente que va a estar atento aquí la programación de los noticieros, claro, para dar cobertura. Y pues nos da mucho gusto que nos vengas, nos visites, nos compartas cómo va empujándose esta ley y qué otras cosas. Esto es genial, lo de cambiar los nombres a las dos calles. A mí me parece que aunque fuera simbólico, aunque no se hiciera formalmente ante cabildo, pues que si la población quiere, ahí se pudiera poner, aunque sea con letreros elaborados por la propia gente, ¿verdad? Pues sí. Si mañana tienen algo que comunicarnos, yo creo que a nadie se nos olvida que el 5... debemos de estar muy claros de que justicia pues a ABC y que ABC nunca más. A la mayoría de los otros medios se les olvida. Bueno, pero a, nosotros a no somos no, como los otros. Yo les agradezco infinitamente lo que hacen por esta causa, de veras. Estoy, pues es mi radio. Muchas gracias, Luis Carlos, por tu visita. Bueno, hasta luego. Pues un tema muy, muy trascendente para todos nosotros. Cada mes que hablamos de él, se nos mueve mucho el corazón y muchas cosas más. ¿Qué les parece si enseguida escuchamos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que esta semana estuvo en gira por los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, y hoy domingo cierra en el estado de Veracruz, en los municipios de Tuxpan y Papantla? Así es que vamos a escuchar, como todas las semanas, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Hemos venido hablando de cómo reactivar la economía, crear empleos, garantizar el bienestar de la gente, de cómo sí se puede sacar adelante a nuestro país, sacarlo de esta postración en que se encuentra, cómo lograr el renacimiento de México. Y posiblemente algunos se pregunten, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿Con qué presupuesto? Nosotros sostenemos que el problema no es el presupuesto, hay presupuesto. El problema está en la mala distribución del presupuesto. El presupuesto nacional este año son 3.500.000.000.000 de pesos. Es una cantidad considerable. Debemos de empezar por entender, comprender todos que ese dinero es de la sociedad, es del pueblo. No es dinero del gobierno, mucho menos de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo y, por cierto, muy malos administradores. El presupuesto es dinero de todos. Se reúne esa cantidad cada año con los impuestos que todos pagamos y también de lo que se vende de petróleo al extranjero, y el petróleo es de la nación, desde que el general Cárdenas lo expropió para beneficio de los mexicanos. Mucho dinero del presupuesto se va por el caño de la corrupción. Se lo roban. Hay mucha corrupción en el país. Obras que cuestan 5 millones las cobran en 20, en 30 millones. Si se evita el soborno, el 10% que tienen que dar, y a veces mucho más, para que les entreguen obras a los contratistas. Ahora está de moda que los mismos funcionarios públicos, a través de otras personas o de familiares, constituyen una empresa pública y ellos mismos se otorgan contratos. Y también mucho dinero del presupuesto, que insisto, es dinero del pueblo, se destina a mantener al gobierno. Es un aparato oneroso, faraónico, parasitario. Les voy a dar un dato. Del presupuesto nacional, 860 mil millones de pesos se destinan al pago de sueldos de los funcionarios públicos. Estamos hablando como del 25% del total del presupuesto. Esa es la nómina. Pero de esos 860 mil millones, 190 mil millones son para pagar sueldos del 2.8% de la alta burocracia, es decir, de los de mero arriba. Si hay un plan de austeridad y se reducen los sueldos a la mitad, estoy hablando de gente que gana de 200 a 300 mil pesos mensuales, los que se quedan con el 24-25% de los 860 mil millones. Si se hace una reducción a la mitad de los sueldos de los altos funcionarios públicos, se obtendrían como 100 mil millones de pesos, nada más por ese concepto. Y si le sumamos otras cosas, si terminamos con todos los privilegios de la alta burocracia, se pueden ahorrar más de 200 mil millones de pesos al año con un plan de austeridad republicano. De modo que sí hay presupuesto y es un instrumento que se debe de utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos y para que haya bienestar. Nosotros calculamos que si se combate la corrupción, se liberan fondos, porque la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que combatirla porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Si se corta la corrupción de tajo, si se limpia el gobierno de corrupción de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras, y no se permite la corrupción, estaríamos ahorrando de 200 a 300 mil millones cada año del presupuesto, por lo mínimo. Y si aplicamos un plan de austeridad también, se ahorrarían de 200 a 300 mil millones y se liberarían esos fondos para actividades productivas, para crear empleos. El problema es que han convertido el presupuesto en un botín al servicio de una minoría. Por eso, cuando haya democracia, se va a distribuir el presupuesto con justicia, con equidad, y vamos a lograr el crecimiento de la economía, y va a haber empleos, y va a haber bienestar y felicidad para nuestro pueblo. Vamos en el próximo programa a hablar también de cómo consolidar la hacienda pública, cómo tener más presupuesto. Para eso es indispensable una reforma fiscal, pero progresiva, como lo establece la Constitución. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Bien, una disculpa, regresamos y queremos recordarle que si usted nos llama durante el transcurso de este programa, bueno, hasta antes de que se acabe, por supuesto, unos 15 minutitos antes, el día de hoy le traemos un excelente libro. Fíjese que nos han apoyado este día Judith seleccionando Pálidas Banderas, que es de Paco Ignacio Taibo 1. Hemos regalado de Paco Ignacio Taibo 2, pero ahora estamos dando de Paco Ignacio Taibo 1. Una excelente novela policíaca. Así es que llámenos, nos va a dar mucho gusto que nos suenen ahorita los teléfonos, ya van varias llamaditas. Sí. A quien quiera y este septiembre sea su domingo de buena suerte y se lleve el libro. Hace 8 días que vinieron a recoger el otro libro, Martín. Sí. Una señora que excelente nos decía que nos escucha, que le gusta el programa, llegó luego por su libro. A ver si no acaba con los teléfonos aquí Judith y ya no se puede hablar por teléfono. Pero bueno, usted hágale la lucha, porque en verdad un excelente regalo que para este mes de la patria tenemos para usted. Y fíjate, Rosy, que la verdad yo he estado muy contento, sobre todo en estos últimos programas de este Sin Embargo Se Mueve, porque hemos tenido mucha participación, tanto en el teléfono para participar en las rifas, como también el ingreso de nuevos miembros, pues aquí a nuestro espacio, el Y Sin Embargo Se Mueve, ahora sí que espacio Radio Bemba en Facebook, y estamos pues ya justo para completar los 2,500 miembros de este espacio, de su programa, que es su programa, y también de alguna forma pues aprovechar la oportunidad que tenemos en este momento mientras seguimos haciendo nuestros próximos enlaces, Rosy, de que este programa, recordarle a todo nuestro auditorio, que sabemos que es muy amplio, no solamente aquí en Hermosillo, fuera también de Hermosillo y fuera también del estado, que pues este programa es un programa totalmente ciudadano, es un programa que está hecho por gente pues como usted, ¿no? Nosotros no somos profesionales de la comunicación. Bueno, y los queremos invitar, ¿no? Sí, porque vamos a tener una actividad, Rosy. Así es. Una actividad y a veces nos resulta difícil el sostén de este programa, y pues vamos a acudir a ustedes porque tenemos una actividad para el 17 de septiembre. Platícanos, Rosy. Pues fíjate que vamos a organizar el exitoso puerquito al horno, que siempre tiene muy buena aceptación por parte de nuestros amigos y amigas. Un litro de puerquito al horno, con ya su repollo, su salsa, sus tortillitas, por una colaboración de 120 pesos. Como bien les decía ahorita Martín, pues este es un programa que se patrocina de gente, de la propia gente que escucha este espacio, que está en esta sintonía de transformar este país. Y bueno, no nos da pena decirles que necesitamos de su solidaridad y que tenemos esta actividad en puerta para el día 17, así es que si ese día no quiere usted meterse a la cocina, porque todavía hace mucho calor en estos días, y de pasadita sumarse a este espacio, pues venga con nosotros, vamos a tener un rico cochinito. Sí. Y la oportunidad, Rosy, de sentirnos un equipo, ¿no? Porque de repente alguien prende la radio y sintoniza el espacio de su preferencia, muchas de las veces justamente porque esos contenidos se sienten o están aislados de lo que a la gente le preocupa, no existe esa cercanía, ese contacto, y no sientes ese espacio como tuyo. En este caso en particular, el nuestro es un asunto totalmente diferente. Queremos que este programa lo sienta usted pues como suyo, y parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como integrantes del equipo de manera directa, pues es estar trabajando, como tú lo has dicho en las otras ocasiones, semana a semana para escoger los temas, ¿no? Y pues a veces la parte económica, pues como que no nos alcanza. Y pues, oye, pues si al otro lado hay crisis, con más razón confesar que de este lado también. Pero bueno, además es un excelente pretexto esto del cochinito para el domingo 17 saludar a mucha gente, ¿no? Que a veces nada más nos llama o nos manda mensajito, pero pues ese día, ¿qué les parece si nos apoyan y aparte nos saludamos con el pretexto del puerquito al horno? Sí, sí, es una ocasión para poder vernos y para poder saludarnos y conocernos también, ¿no? De cualquier manera, usted bien lo sabe, pues estos teléfonos están abiertos no solamente para esta actividad, están abiertos para cualquier comentario, para cualquier sugerencia, y pues es suyo. Usted hace de este programa lo que usted gusta. Sabemos también que la parte medular, pues es justamente lo que comentábamos ahorita, la transformación de nuestro país, y en eso vamos, en ese camino vamos, de querer que este país pues sea algo totalmente diferente a lo que vivimos por ahora: corrupción, impunidad, una falta completa a los derechos humanos, y obviamente eso nos lastima como padres, nos lastima como ciudadanos, y sabemos que parte de su molestia y su incomodidad como ciudadano también es todo esto que está ocurriendo, y es justamente por lo que trabajamos semana a semana, como lo decíamos anteriormente, sin ser profesionales, sin ser nada de esto, simplemente como usted, un ciudadano. Fíjate que nos acaba de hablar nuestro buen amigo Fernando Arbizu y dice que pues que estamos diciendo lo del puerquito, pero no decimos dónde. Entonces, pues sería aquí en la radio la dinámica, porque ya hemos hecho esto, uh-huh. Es que terminando el programa, nosotros sí. Entregamos. Nos ponemos el mandil. Nos ponemos el mandil, no nos da pena. y sacamos al cochinito del horno y los entregamos a partir de las 11:30, 12, que una vez que hemos concluido el programa. Así es que, pues muchas gracias, don Fernando, por recordarle a la gente que si nos quieren apoyar en esta actividad, nos pueden ir mandando mensajitos de quién está interesado en apoyarnos, y el día 17 acudir a recoger acá su puerquito. Bueno, quiero enviar un mensaje aquí que nos han encargado de felicitación a la señora, bueno, que nos dejó un mensaje, nos dejó un mensaje de felicitación la señora Morales por el programa. Dice que nos escucha todo el tiempo y que esta estación, Radio Bemba, es su favorita y que además escucha a Calimán. Yo también lo escucho, ya no lo cambiaron de horario, pero está genial ahora la nueva serie allá en el Machu Picchu. Señora Morales, pues muchísimas gracias. Sí, sabemos que se reporta usted frecuentemente y también ya está apuntada para la rifa del día de hoy. Y nos vamos a... Sí, vamos a continuar, Rosy, ahora justamente que tenemos sobre la mesa el tema de la violencia y la impunidad y la corrupción que tanto nos acecha en este país, pues creo que esta canción viene muy, muy, muy para acomodarse con todo esto que nos ocurre, que es una canción que lleva como título Honrar la Vida. ¿Quién la canta? Pues quién mejor que Mercedes Sosa. Entonces vamos a escuchar con atención esta canción, que aparte de estar preciosa, Mercedes Sosa en su voz, pues la letra nos dice mucho de los que nos pasa ahora a todos los mexicanos. Vamos entonces con esta canción, Honrar la Vida, de Mercedes Sosa. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad, y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a Bien, pues regresamos y ya tenemos a nuestro primer enlace de esta mañana. Como les anunciamos al inicio del programa, cada semana estaremos abordando testimoniales de que hagan evidencia del estado de indefensión y la constante violación de nuestros derechos civiles, justificados con la estrategia de acabar con la inseguridad en México. Para ello tenemos en línea a Zinia Carranza, de Oaxaca. Ella es coordinadora del Tianguis Multicultural Indígena y es autora de varios libros y manuales de trabajo con perspectiva de género de gran calidad y con todo el profesionalismo. Zinia, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Zinia, hemos anunciado a nuestro auditorio que nos vas a compartir tu reciente experiencia muy mala experiencia, leí parte de tu testimonio sobre esta violación de tus derechos humanos. Platícale un poquito a la gente qué fue lo que pasó contigo. Ah, claro que sí. Mira, qué bueno que ustedes están abriendo este espacio, porque lo más importante es que hay que denunciar, no hay que quedarnos callados. Yo lo que viví fue una experiencia muy desagradable. Yo viajaba de la Ciudad de México a Oaxaca en vía aérea. ¿Sí? Y al llegar al filtro de seguridad, eso fue en la Terminal 1, en la puerta D, al llegar al filtro de seguridad, donde pasa uno sus cosas por la banda, ¿sí? Me dice el kit que maneja la banda que hay un nuevo reglamento y que ahora al azar, cada 10 personas que pasan, a la décima persona la tienen que revisar absolutamente todas sus pertenencias y a uno lo tienen que catear. ¿Pero qué es eso? Entonces, imagínense nada más, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, mire, usted puede revisar lo que quiera de mis cosas, pero a mí no me toca, ¿no? ¿Eran entonces, vigilantes varones? El que me dijo era un varón, pero me dijo, no, si lo va a tocar una mujer. Le dije, no me va a tocar nadie, no tienen por qué tocarme. Así para eso tienen ustedes los filtros, tienen los rayos X, tienen, si quieren detectar drogas, tienen perros, no tienen por qué tocarme. Es que es un reglamento, y entonces le habla a una mujer, que es la que dice, mire, ella es la que la va a revisar. Sí. Dije, no tienen por qué revisarme, le dije, eso es violatorio de mis derechos humanos. Y entonces me dijo, no, pero es que hay un reglamento, y el reglamento está por arriba de los derechos humanos, es un reglamento que ya está en todos los aeropuertos. Digo, no puede un reglamento estar arriba de los derechos humanos. Digo, eso puede ser, ni puede estar arriba de la Constitución, ¿no? Claro que no. ¿Y qué les pasó? Todo mundo, sí. Y es por la seguridad de todo mundo. Le dije, pues es por la seguridad de todo mundo. ¿Y dónde queda mi integridad como persona? Le dije, no puede ser, esto es violatorio, me están violentando. Claro. Pero para esto ya llegaron como 20 policías, llegaron de la PGR, del aeropuerto, como 20, porque yo decía que no me dejaba yo tocar. Ajá. Es una situación terriblemente desagradable. Pues ya con toda esa gente alrededor de ti, por supuesto que ¿quién no va a decir, está bien, adelante, revíseme, pues, ¿no? ¿Hiciste eso? No, claro que no hice eso. Ah, no. Qué valiente eres. Muy bien. Que no. Sí. No, yo todavía le seguía alegando, dije, no tienen por qué revisarme, ¿no? Claro. Entonces le dije, en todo caso, y le digo, si ustedes me quieren revisar, me van a firmar aquí que me están manoseando en contra de mi voluntad. Claro. Entonces me dijeron, es que no la vamos a manosear. Dije, ah, no, dice, tocarme en contra de mi voluntad no es manosearme, entonces explíqueme usted qué es, ¿no? Claro. Ya le dijimos que me la va a tocar la señorita, dice, es que no tienen por qué tocarme. No tienen por qué tocarme. La cosa se puso tan fuerte con los policías ahí, yo en ese plan de decir, quise sacar mi teléfono para hacer llamadas y no me dejaron. Me dijeron que no podía usar el teléfono en esa área y que si yo no permitía que me tocaran, yo no podía abordar el avión, no me dejaron pasar. Caramba. ¿Y luego en qué acabó el asunto? El asunto fue, bueno, que desafortunadamente yo sí tenía que llegar acá. Entonces le dije, ustedes, esto es un abuso de poder, le dije, los voy a demandar, le dije, desgraciadamente estoy en total indefensión y tengo que doblegarme a lo que ustedes están pidiendo, le digo, pero esto es un abuso de poder. Oye, y la gente que estaba a tu alrededor no decía nada, no hacía nada. Nada, eso es lo más terrible, que la gente no dice nada, se queda callada ante esas cosas. O sea, la gente está acostumbrada, nos estamos acostumbrando a vivir violencia y lo vemos como algo normal. Eso es una cuestión terrible. De veras que tenemos que abrir los ojos y despertar, porque si no nos ponemos las pilas, van a pasar encima de nosotros. Claro. Ahorita, a lo mejor van a decir, bueno, ¿qué tiene que te hayan tocado o cateado? No. A lo mejor para mucha gente no tiene importancia, ¿no? Pero realmente lo que están violentando es su integridad como ser humano. Claro, y la defensa de nuestros derechos humanos debe ser constante, si no, pues como dices tú, nos acostumbramos y dejamos que hagan de nosotros lo que quieran. Exactamente, y ahorita a lo mejor es una cantidad así de que te tocan y no pasa nada y al rato van a hacer cosas peores, ¿no? En la medida en que nosotros no abramos los ojos, no defendamos nuestros derechos, no, y nos quedemos callados, de verdad, esto va a ir avanzando. La sociedad es la única que puede frenar no solamente el hecho que te respeten tus derechos, sino la propia inseguridad que existe en este país. Si la sociedad se organiza, toma posturas firmes, lo puede frenar. Oye, Cinia, si eso pasa ahorita con un supuesto reglamento que no se difundió, porque quienes viajamos pues no lo hemos visto, no se ha publicitado. Imagínate, quisiera yo pensar qué va a suceder si la ley de seguridad, la nueva ley que se está intentando ya sacar adelante, la oficializan, pues. Imagínate, esto todavía sin que se haya aprobado la ley de seguridad. ¿Qué va a pasar? Que vamos a estar en un estado de indefensión absoluta a expensas de lo que se le puede ocurrir a cualquiera, de decir a ese me vio feo o ese me parece sospechoso, y en ese momento te catean, te llevan a la cárcel, entran a tu casa sin orden, sin ninguna orden. O sea, realmente estamos en serio peligro de esa ley de seguridad que aprueba, porque entonces vamos a entrar en una época de oscurantismo. Oye, entonces, sí. Y finalmente, ¿hiciste alguna denuncia ante Derechos Humanos, alguna instancia? He hecho varias cosas. En primer lugar, bueno, hice el escrito que mandé, que está circulando por varias redes sociales. Sí. La gente, todo mundo está respondiendo de manera con indignación, y no solo eso, sino que mucha gente está empezando a contar sus propias historias, testimonios que no había contado. Entonces ahora, una de las propuestas que han surgido a raíz de esto es que abramos como sociedad civil un espacio, un blog, donde todo mundo pueda subir sus testimonios, y juntemos todos estos testimonios para llevarlos de prueba a los congresos, para defender, decir, miren, esto está pasando aún sin la ley de seguridad. Claro. ¿Qué va a hacer entonces de nosotros? Esa es una. Por el otro lado, hablé con Derechos Humanos y estoy también ya en proceso de meter la queja formal. Ya mandé el escrito y todo, pero ya se está viendo para que se le dé trámite ante Derechos Humanos a nivel del DF federal. Okay. Y la otra cuestión, ¿sí?, es que me contacté con una organización del DF, ¿sí?, que se llama Consejo Ciudadano, que lo que se encargan ellos es de defender a la gente cuando es violentada, robada, asaltada, en fin, ¿no? Entonces, ellos me dicen que cuando yo regrese al DF me van a acompañar a meter una demanda al Ministerio Público por abuso de poder. Oye, qué bien. Y no solo eso, sino que ellos me acaban de escribir, ¿sí?, que ellos tienen una mesa de discusión con las autoridades cada semana, y que esta semana que viene, el día 7 de septiembre, tienen una mesa sobre el aeropuerto, en donde van a estar todas las autoridades y van a presentar mi caso ante la PGR, las autoridades del aeropuerto y todo mundo. Oye, Cinia, pues qué oportuno que nos hayas recibido la llamada, porque de esta manera, ojalá que a través de este medio, más gente que ha sufrido ese tipo de abusos se anime a hacerlos visibles. Y también, qué importante que ahora que ya pongas el sitio o lo armen este espacio para denuncia, también nos lo comuniques para empezar a socializarlo, difundirlo, y a lo mejor de esa manera pues la gente se quita el miedo y empieza a denunciar, ¿verdad? Claro, claro. Es que en la medida que nosotros no defendamos nuestros derechos, no lo va a defender nadie. Así es. Somos la sociedad organizada la que puede frenar estas cosas. Bueno, Cinia, pues muchísimas gracias por habernos recibido la llamada. Te felicitamos por ese valor. Así debemos de actuar en defensa de nuestros derechos, a lo mejor picando piedra, porque con esta situación en que está el país, como dices tú, nos estamos yendo a ese círculo de miedo, pero en nosotros está armarnos de valor y exigir que se respeten nuestros derechos. Te felicitamos y pues te dejamos abierto el espacio para que una vez que hagas las denuncias y todo esto que sigue, por favor nos comuniques el avance. Con muchísimo gusto y muchas gracias, y de verdad no nos callemos a denunciar, y ojalá que esto que empezó con un granito de arena pueda ir creciendo y haciéndose toda una avalancha, para que la gente

por una instancia oficial en el campo y los que dan a conocer en el informe de gobierno, ¿no? El segundo tema ahí es que, y por ejemplo, les puedo decir que puede ser interesante para el público ahí en Sonora, es que en los pequeños municipios de Sonora, entre el 50 y 60% no tienen ninguna cobertura de salud. Pues el segundo tema es el que dicen que tiene cobertura de salud en el informe, y eso significaría que se tendría acceso a los servicios que se requieran. Y eso no es así, porque el Seguro Popular no está ofreciendo eso, está ofreciendo, en el caso de que cumple con su compromiso, no está ofreciendo acceso a lo que son las enfermedades realmente costosas, ¿no? Y eso significa que, pues, es una, dicen una cosa tan absurda como de que hay mil, que el Seguro Popular cubre 1,400 enfermedades, cuando la propia clasificación internacional de las enfermedades no tiene más que 990. ¿No? Okay. Entonces, y por otra parte, ya está bastante claro que lo que, aunque se tuviera el Seguro Popular, no hay suficiente infraestructura para que la gente se pueda atender, y también se reconoce que hay un desabasto brutal de medicamentos, lo que quiere decir que no es igual tener un seguro y tener acceso a los servicios que ese seguro compromete, ¿no? Claro, palabras utilizadas con un trasfondo mediático como cobertura universal, servicio médico gratuito, cobertura de todas las enfermedades, en discurso suena muy bonito, doctora, pero en realidad la gente pues llega a algún servicio, si es que tiene acceso a un servicio, y resulta que finalmente tiene que poner de su bolsa. Así es. Por ejemplo, te voy a decir que con los mismos datos la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, en promedio ha bajado el gasto en salud, pero los más pobres, el 10% más pobres, al contrario, ahí subió entre 2008 y 2010 en un 14%. Y ahí habría que decir que es una inconsistencia absoluta. Dicen que el 70% de los que tienen seguro popular pertenecen precisamente a este 10% más pobre, de tal manera que no ha tenido ni impacto en el acceso en muchas ocasiones, y tampoco ha bajado el costo que significa para la gente atenderse, ¿no? O en todo caso, doctora, creo que también es visible en los macroindicadores, por ejemplo, ¿por qué la mortalidad materna sigue siendo tan alta si supuestamente hay cobertura universal? ¿Por qué los niños siguen teniendo problemas que los lleva hasta la muerte con asociaciones como desnutrición o enfermedades prevenibles por vacunación? O sea, si la gente ligara un poquito, pues se podría dar cuenta que pues se gasta mucho en promocionales en televisión y todos los medios, pero la gente en verdad y la gente que más necesita no está teniendo ese acceso. Así es, y ahí está el otro, lo que se dice en la propaganda del informe de gobierno, dice que han hecho 1,000 nuevas clínicas o hospitales, pero cuando uno mira un poco más de cerca estos datos, resulta que, pues quién sabe qué clínicas y hospitales sean, porque en todo caso la institución que más ha ampliado sus hospitales es el IMSS, y ahí sí no hay acceso universal. Y eso también, lo que tú mencionas respecto a la que no logran bajar la mortalidad materna, pues tiene que ver precisamente con la falta de una red funcionando que pueda atender a las mujeres cuando tienen un problema que requiere una intervención inmediata, ¿no? Doctora, pues una última reflexión que nos quiere hacer sobre el informe en el rubro de salud. Bueno, yo creo que están, yo lo que a mí me impresiona mucho es la mentira descarada que se está haciendo, porque insisto, si uno va a los propios datos de oficiales, que no sean los de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, pues ahí está desmentido lo que se está diciendo en el informe. Y yo creo que efectivamente eso es una falta de ética total de estar mintiendo y además pasar esta mentira cada 5 minutos por radio o televisión, ¿no? Pues mucho que hacer, doctora, en salud, que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Le agradecemos muchísimo que aún siendo domingo, como siempre, nos reciba la llamada y nos ayude pues a entender todas esas complicaciones que un país con tantas necesidades sigue teniendo. Bueno, muchas gracias por hablarme y un saludo muy caluroso a su público y a ustedes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, es tiempo del corte de la media hora. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, pues estamos de regreso y bueno, vamos a hacer otro enlace hasta la Ciudad de México con el reconocido jurista, ahora sí, con diputado federal por el PT, el doctor Jaime Cárdenas, quien pues queremos que esta mañana nos ayude a entender un poco el por qué se está incorporando al discurso de los gobernantes el concepto terrorismo, así como los alcances jurídicos de este tipo de acusaciones. Doctor Jaime Cárdenas, muy buenos días. Buenos días, gusto saludarlos y de estar nuevamente en su programa. Pues mire, ese término de terrorismo es un término que le permitió, por ejemplo, al segundo presidente Bush, restringir los derechos civiles en Estados Unidos mediante la famosa Patriotic Act, la ley patriótica. Entonces, la connotación de ese término, bueno, jurídica, tanto en el derecho nacional como en el internacional, pues permitiría injerencias aún mayores en el espacio de libertades y de derechos de las personas. Por eso no es conveniente que el gobierno mexicano o los gobernadores de los estados utilicen un término porque de ese tipo, porque ese término pues anuncia que va a restringirse el espacio de libertad humana, el espacio de los derechos, del ejercicio de los mismos, y por eso no es conveniente, ¿no? Entonces yo creo que fue un exceso verbal de Calderón el haberlo empleado con motivo de lo ocurrido en Monterrey, Nuevo León, en el Casino Royal. Nosotros, por supuesto, consideramos que en lugar de restringirse las libertades y los derechos de las personas, pues lo procedente es ampliar esas libertades y esos derechos. Doctor Jaime Cárdenas, para que nos quede un poquito más claro a gente que no está muy familiarizado, ¿cuándo sí aplica el concepto terrorismo? Pues mire, el terrorismo tiene que tratarse de acciones, no una aislada, sino acciones sistemáticas, generalizadas, que provocan daño, temor, incertidumbre en la población, ¿no? Por ejemplo, si leemos los periódicos o estamos al tanto de las noticias de lo que ocurre en algunas partes del mundo, por ejemplo en el centro de África, en donde esas acciones militares o acciones de grupos paramilitares exterminan a sectores sociales de la población o provocan un temor generalizado al nivel de paralizar el funcionamiento ordinario de una sociedad, pues yo creo que eso sí sería, bueno, en términos jurídicos, terrorismo. Uh-huh. Pero tiene que ser un labor, una serie de acciones continuadas, sistemáticas, generalizadas, con el propósito de generar parálisis en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que un hecho como el de Monterrey y del Casino Royal, desde luego, es un hecho muy grave, es un hecho que debe ser condenado, ¿sí? Es un hecho de terror, tal vez de terror, pero no es un acto de terrorismo. Uh-huh. De terrorismo, porque el terrorismo va dirigido a la población civil, y aquí, como hemos visto en el caso del Casino Royal en Monterrey, pues se trataba de una venganza, de la reacción de estos grupos que extorsionaban a los dueños de ese casino. Esos dueños del casino parece que no pagaron, algunos de ellos, la cantidad de la extorsión y se vengaron reaccionando, pues quemando el casino. Sí. Pero no era una acción, lo que realizaron estas personas, que están ya algunos de ellos detenidos, pues no era una acción en contra de la población de Monterrey, ¿no? El terrorismo son acciones sistemáticas generalizadas en contra de la población civil, no en contra de personas determinadas. Entonces, hay terrorismo cuando la acción va dirigida, pues no sé, a todos los habitantes del estado de Sonora o a los habitantes del estado de Nuevo León, etcétera, eso es terrorismo. Entonces, yo creo que lo que hizo Calderón pues fue un exceso al utilizar esta expresión, y un exceso además muy peligroso porque puede abrir la puerta para una mayor injerencia de los Estados Unidos en los asuntos de nuestro país. Oiga, doctor, y pues somos muy mal pensados porque ustedes ahora ya regresan a sesionar, y pues uno de los pendientes que está ahí hasta arribita del escritorio de todos ustedes es la ley de seguridad, ¿qué no? Así es, pues mire, yo creo que en parte la expresión de Calderón, terrorismo, y de otros funcionarios del gobierno federal o gobernadores locales, estatales, pues tiene por finalidad ese propósito. Yo creo que con el hecho ocurrido en Monterrey van a presionar en la Cámara de Diputados para que se apruebe la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. No, yo creo que usted no es mal pensada, ¿no? Ni usted ni nadie que piense así. La idea del gobierno es, pues ellos están en deuda con los militares de este país, porque los militares siguen actuando al margen de la ley, fuera del marco legal, y lo que buscan con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional pues es protección a las Fuerzas Armadas de este país, protección jurídica. Entonces, desde luego, el acontecimiento de Monterrey se va a aprovechar para presionar a los diputados desde las distintas fuerzas políticas a que se realice lo antes posible la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Y esas reformas, pues como lo hemos comentado en varias ocasiones en este programa, pues son reformas que van a restringir las libertades, los derechos de las personas, y vamos a legalizar con esa reforma, si se aprueba, la militarización del país, la existencia de cateos, detenciones, intervenciones telefónicas realizadas por las Fuerzas Armadas, y eso pues en detrimento de las personas, porque alguien puede decir, bueno, eso es para perseguir a los delincuentes, a los miembros del crimen organizado. Al final de cuentas la van a utilizar, pues esa reforma legal, si se aprueba, para perseguir a movimientos sociales, a los dirigentes, a los líderes, para investigar a cualquier ciudadano que les parezca sospechoso, ¿no? Entonces pueden obtener una autorización para intervenir los teléfonos o realizar una detención o realizar un interrogatorio, en los casos que ellos consideren, y muchas veces sin la autorización judicial correspondiente. Señor diputado, le habla Martín Salinas. Una pregunta, diputado, con respecto a esta ley de seguridad nacional que se pretende pues darle el visto bueno y de aprobarse, ¿cómo vería usted el ambiente en todo caso en la situación que se ve venir en el 2012, pues de un escenario complicado en el aspecto político, y cómo en un momento dado pudiera pues lastimar a la manifestación social en todo caso? Sí, bueno, el ambiente, por ejemplo, el ambiente político en la Cámara, hay sectores del PRI, del PAN, deseosos de aprobarlo antes posible estas reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, también he hablado con otros diputados, no solamente de la izquierda, sino del PRI, y hay sectores del PRI que no están de acuerdo en la aprobación inmediata de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, a nivel político, lo interesante va a ser observar cómo el PRI se disciplina o no se disciplina en cuanto a la aprobación de esta Ley de Seguridad Nacional. De ellos depende que se apruebe o no se apruebe. Yo noto divisiones al interior del PRI. Desde luego los diputados cercanos del PRI, a Peña Nieto, los del Estado de México, desean ya aprobarla, pero hay otros sectores de diputados que no están tan de acuerdo en esta aprobación a la Ley de Seguridad Nacional, sobre todo el sector más social del PRI, los de la CNC, en fin, ellos tienen más reservas con la aprobación de esta reforma legal. Y en la izquierda, pues en la izquierda le puedo decir que todos, el PRD, el PT, Convergencia, pues tenemos una visión distinta sobre esta Ley de Seguridad Nacional, sobre todo el PT, que se ha manifestado totalmente en contra de la aprobación de la reforma, pero también, por ejemplo, personajes del PRD como Alejandro Encinas, que ya regresó a la Cámara de Diputados como diputado, pues están totalmente en contra de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Es el ambiente político. En cuanto al ambiente en la Cámara, en cuanto al ambiente político, lato sensu, o sea, en la sociedad, etcétera, a mí sí me preocuparía la aprobación de estas reformas, porque con pretexto de la Ley de Seguridad Nacional, pues se van a perseguir movimientos, por ejemplo, como el de los electricistas, el del SME, se van a perseguir movimientos como el del propio Javier Sicilia, que es un movimiento bastante pacifista, y sin embargo, pues va a haber pretexto con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para perseguir a ese movimiento social, y no se diga los movimientos pues más críticos como el de Morena u otros movimientos sociales y políticos que pueden ser perseguidos, ¿no? No, los, por ejemplo, los mineros de Cananea o los que se oponen en los distintos estados de la República a las minas a cielo abierto, o los movimientos laborales, ¿no?, de sindicatos independientes. Entonces, esos movimientos pueden ser reprimidos y perseguidos mediante la aprobación a la Ley de Seguridad Nacional. Doctor Cárdenas, y nosotros como ciudadanos, ¿cómo ayudar a estas fracciones progresistas para que esta ley no se apruebe? Porque pues usted nos ha ayudado, y otros abogados, juristas, a entender pues la peligrosidad de su formalización. Entonces, ¿cómo desde la ciudadanía los pudiéramos acompañar? Pues yo creo que además de haciendo conciencia, como en este programa de radio, lo importante es que nos movilicemos. Nosotros, por ejemplo, ahora en los debates que vienen la próxima semana, vamos a insistir en un debate nacional, así como el que hubo en el petróleo, en materia de petróleo, que ese debate nacional se realice. Nos van a decir que ya ha habido foros y seminarios. Nosotros vamos a exigir un debate nacional en la Cámara y de cara a la sociedad, en los canales de audiencia, los canales privados de televisión, en Televisa, en Televisión Azteca, para que la gente se entere, ¿no? Y ahí se discuta en la televisión, que es donde se informa la mayoría de las personas en México, pues la gente pueda entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de Ley de Seguridad Nacional. Estamos hablando de militarizar, de legalizar la militarización del país, y estamos hablando de restringir derechos humanos de los gobernados. Entonces, vamos a promover ese debate nacional. Seguramente no nos van a hacer caso. Entonces, el siguiente paso tiene que ser tenemos que comenzar a movilizarnos en los distintos municipios, en las ciudades importantes de la República. Seguramente aquí en la Ciudad de México comenzaremos con una un número importante de movilizaciones para decirle al gobierno federal, al sector del PRI que quiere aprobar esta reforma y al PAN, que es una reforma autoritaria y que es una reforma que rompe con el proceso, el supuesto proceso de democratización que vive el país. Doctor Jaime Cárdenas, pues por una tarea muy, muy fuerte por venir, acompañada de esta campaña mediática de lo que, como iniciamos la entrevista, con la introducción del concepto terrorismo, el caso en Veracruz de estos jóvenes que se les está acusando ya de terrorismo también, y pues ojalá que como sociedad no acompañemos ese discurso ni nos envuelvan en esa retórica para que creamos pues que realmente nos va a venir a salvar esta ley de seguridad, y al contrario, que seamos muy objetivos, nos organicemos y tratemos de hacer todo lo que esté en nuestro alcance, nosotros como sociedad, ustedes como nuestros representantes, para que esta ley no se apruebe. Pues eso tenemos que hacer, y qué bueno que pone el ejemplo de esto de Veracruz, para que a la gente le quede claro. Son dos tuiteros, dos personas, no, una mujer, un hombre, que en Twitter pues dan a conocer un hecho falso, que estaba ocurriendo creo que en una escuela, y entonces son detenidos y acusados por terrorismo y pueden ser condenados hasta por 30 años de prisión. Este es el ejemplo de lo que puede ocurrir en caso de aprobarse la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que cualquier persona que proteste, cualquier persona que difunda una información falsa o equivocada, puede ser acusada de rebelión, de motín, de terrorismo. Entonces esto es muy grave, esto desde luego es muy grave, y estos hechos como el de Veracruz pues muestran la fase autoritaria de muchos gobiernos. Por eso tenemos que rechazar la aprobación a la Ley de Seguridad Nacional. Doctor Jaime Cárdenas, pues muchísimas gracias por dejarnos claro el contexto en el que se está dando este empuje a la aprobación de la ley, pero por otro lado esta defensa ciudadana para la no aprobación de la Ley de Seguridad, y pues agradeciendo que siempre sus conceptos nos permiten tener más claridad sobre precisamente los escenarios nacionales. De nuevo, muchísimas gracias, y seguramente lo vamos a estar consultando ahora que ya entre en la agenda legislativa nuevamente la revisión de la Ley de Seguridad. ¿Cómo no? Y estoy con mucho gusto siempre atento al programa, y un saludo a todas nuestras amigas y amigos en Sonora. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Jaime Cárdenas. Hasta luego, adiós. Una entrevista muy interesante, y como dice Felipe Calderón, contra la violencia, pues viene a ofrecernos la Ley de Seguridad Nacional, Rosy. Otros nos platican que hay que ofrecer empleo, hay que combatir la pobreza, hay que dar educación. Por lo pronto, en esta hermosa canción que nos canta Mercedes Sosa, acompañada por Víctor Heredia, cuyo autor es Fito Páez, esta hermosa canción que se llama Hoy Vengo a Ofrecer Mi Corazón, una canción que nos invita a establecer un compromiso individual y amoroso, difícil, pero necesario y urgente si queremos lograr la construcción de un mundo mejor y de una nación mejor. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, una vez puedo ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo y miré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Desde países de esperanza, hablo por la vida, hablo por la de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, pues después de escuchar esta hermosísima canción, Rosy, nos queda espacio para agradecer las participaciones que han tenido nuestros radioescuchas por Facebook: Armando Morales, Silvestre Valle, Oscar Sánchez y también a Florecita Roquera, que así se pone en el Facebook. Agradecemos su participación, también a todos que hayan estado en contacto para participar en la rifa, y recordarles también este apoyo que les estamos solicitando ahora sí que de manera muy atenta para este 17 de septiembre, con este litro de carnita de puerco con tortillas, repollo y salsita, listísimo para comer. Pónganos por favor ahí en su agenda, a partir de las 11 de la mañana aquí en Radio Bemba se va a poder recoger este paquete por 120 pesos. Acuérdense que va a ahorrarse el hacer de comida el domingo, y acuérdense también que va a cooperar con este su programa, que no hace más que trabajar para lo que usted quiere, para lo que usted piensa, para la transformación de este país. De antemano agradecemos muchísimo su participación. Les informamos que la rifa pues ya se hizo, y ahora en esta ocasión la agraciada de este libro de Paco Ignacio Taibo I es la señora Morales Valderrama. Nos dejó aquí su teléfono. La señora Morales de la Valderrama. Nos vamos a poner en contacto para ponernos de acuerdo cuándo o cómo le hacemos llegar este libro que se acaba de sacar. Y pues de antemano agradecemos también a quienes se reportaron para participar. Rosy, recordar también la invitación que nos llegó por Facebook para la Ciudad de México este 7 de septiembre de 11 a 12 horas en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, en Sergio Rendón. El tema va a ser el informe de la gestión de Enrique Peña Nieto y la violación constante a los derechos humanos. ¿Algún otro comentario, Rosa? Pues no, ojalá que nuestra gente que siempre apoya solidariamente se reporte, ya sea a nuestro Facebook, a nuestros teléfonos, para ir viendo